Aleluya. Por eso dice su palabra ahí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue hombre un ser viviente. Oiga, mi amigo amado, una porción de la palabra que nos dicta el libro sagrado, Génesis capítulo 2 y versículo 7, donde nos dice que Él de un principio nos ha querido dar vida. Así que en este tiempo, en el día postrero, Dios a través de su Hijo amado, Jesucristo, todavía te ofrece vida y me ofrece vida. Por eso ven a Cristo hoy, que es tiempo, antes que sea demasiado tarde. El tiempo se acaba, tiempos finales, tiempo decisivo. No sea que como generación vaya a pasar como le pasó en la generación de Noé. Muchos estaban así hoy, ¿ve? Como paseando, como en el deleite, pensando ir a la cantina más tarde, ir al bar, ir a engañar a la esposa o a engañar al esposo. Así fue su venida cuando vino el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Muchos estaban confiados, como hoy está confiado el hombre, la humanidad, y no solo aquí en nuestro bello país de Guatemala, sino a nivel mundial, sobre los 4 o 5 continentes del mundo. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Así vamos a seguir recitando su palabra. Y vamos a ir en el tercer libro de la Biblia, Levítico 17:11. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Levítico 17:11. Es que es tiempo, amado amigo, de que nosotros atendamos la voz de Dios antes que sea demasiado tarde. El tiempo se acaba. Levítico, el tercer libro de la Biblia, Levítico capítulo 17 y versículo, aleluya, 11. ¿Qué nos recita la palabra? Dice su palabra bendita. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Mire lo que nos recita la palabra, que la palabra de Dios nos recita, de que Dios todavía en este tiempo te ofrece un plan de vida. Un plan de vida, un plan de salvación para cada hombre, para cada criatura, sea pequeño, sea mediano, sea grande, sea pobre, sea rico, sea feo, sea guapo, sea chaparro, sea malo. Para todos hay un plan de salvación en nuestra vida que nos ofrece el amado Cristo Jesús. Cristo viene, pueblo amado. Cristo está a las puertas. No esté esperando todavía que Dios baje de allá arriba del cielo y te agarre la mano. ¡Hey, muchacho, vámonos para el cielo! ¡Hey, muchacho, vámonos para el cielo! Deje que la palabra, porque Dios dejó un manual para que nosotros entendamos una salvación de vida en nuestra vida. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué está esperando usted, mi amigo? Si usted y yo no somos dueños del mañana. El dueño del mañana es Dios. Él nos concede hoy un día maravilloso, un día viernes. Mañana no lo sabemos. Hoy puede ser tu tarde, hoy puede ser tu noche, tanto de bendición para vida eterna o también como una vida perdida, porque una vida perdida sin Cristo Jesús es una vida perdida. Candidato de ir al infierno. El hombre, el predicador no echa al hombre al infierno. Es la palabra la que nos dicta, nos coordina de que hay un cielo hasta el tercer cielo, pero también hay un infierno donde el fuego no se apagará, y esa será la justicia para todo incrédulo, para todo desobediente. Ven a Cristo, mi amigo, sonríe porque Cristo te ama, sonríe porque Cristo te ama, amigo. No se le olvide, Cristo le ama, Cristo le hace el llamado. No deje para mañana que lo que puede ser hoy. Como dice el guatemalteco, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy, aproveche. Aproveche su salvación. El cuerpo, el humano, está compuesto por tres componentes: cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, todo nuestro ser, busquemos al Señor antes que sea demasiado tarde, querido amigo. Hay poder en Cristo Jesús. Cristo viene. Cristo viene, amigo. Diga lo que diga. Hombre de pensamiento de hombre, dice lo que al hombre le parece derecho, al final es camino de muerte. Un día hubo un hombre, el rico, y Lázaro. Lázaro era un pobre, enfermo, pero un día recibió a Cristo, recibió la palabra, y allá está en el paraíso. Pero el rico no quiso nada con Dios, aunque tenía plata, tenía oro. Hoy ni su plata ni su oro lo puede sacar del infierno. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Cristo viene, amado amigo. Cristo está a la puerta, echa mano a la salvación. Corre por tu salvación. Ya no vivas diciendo yo creo en Dios y no obedeces. Obedece, dice Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos y serán borrados vuestros pecados. No digas solo Dios. Hay mucha gente que dice yo creo en Dios, pero al rato está haciendo cosas malas, hablando vulgaridades, pensando mal, con maquinaciones en la mente. Esa maquinación no es de Dios, es el de Satanás mismo. El Señor lo reprenda en esta hora. Así seguimos en el contexto de la vida que Dios promete en nuestra vida para todo ser humano. Aleluya, gloria a Dios. Así leemos otra porción en el quinto libro de la Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. ¿Qué dice en Deuteronomio 30, 15? ¡Aleluya! Quiero decirle, amigo querido, quiero decirle, amiga, quiero decirle usted que dice que ya es religioso, quiero decirle a usted que ya se la lleva que es religiosa. Yo le voy a decir algo, que la religión no salva, solamente Jesucristo salva. Porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El único pasaje para llegar hasta allá al tercer cielo se llama Jesucristo. Jesucristo es su nombre y así lo dicta la palabra de Dios en Juan 14:6. Deuteronomio capítulo 30. Y versículo 15, ¿qué dice su palabra del Señor? ¡Aleluya! Deuteronomio, el quinto libro, capítulo 30 y versículo 15. Oiga lo que dice. Ponga asunto lo que dice la palabra, mi amigo, mi hermano amado. Dice la palabra bendita. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien y la muerte y el mal. Oiga, amado amigo, los tres puntos que Dios nos pone en esta hora para usted y para mí. Eche mano a su salvación. Mira qué promesa tan grande y tan linda de que Dios nos promete a nosotros los humanos en esta tierra. Mire lo que dice claramente. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida. ¿Cuántos quieren vida? Mire qué regalo tan lindo. Dios dice, yo he puesto delante de ti vida. Es como que te diga, pase Dios a la par de ti, te diga, hey María, aquí te ofrezco vida. ¡Ey, muñeco, te ofrezco vida! ¡Ey, Pedro, te ofrezco vida! ¡Ey, Juanito, te presto vida! ¿Quieres vida? ¿Cuántos quieren vida? ¿Cuántos quieren vida, mi amigo? Porque el Señor mismo, a través de su palabra, hablando hoy, a través de esta escritura bendita, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y también el bien. Si se da cuenta, Dios quiere el bien para el hombre. Dios quiere el bienestar para el hombre, para la mujer. Pero muchas veces rechazamos el bien, rechazamos la vida. Y al final, ¿qué es lo que encuentra el hombre? Es muerte. ¿Será cierto que la Biblia habla de la muerte? Sí, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva del Señor, vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Amado amigo, eche mano. Mira, Dios nos habla a través de su palabra ahí en el verso 15. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. Así que querido amado, querido hermano, querido amigo, querido compañero de trabajo, tú que estás escuchando en esta hora, Dios te pone en la mesa la vida, te pone en la mesa también el bien, te pone en la mesa también la muerte, te pone en la mesa también el mal. Tú decides qué es lo que quieres, lo que está en estos cuatro regalos, o bien la vida y el bien. Yo echo mano a la vida y al bien y desecho el mal y la muerte en mi vida. Habla espiritual y habla también física. Así, mi amigo, lindo te ves caminando, ¿verdad? Linda te ves caminando, ¿verdad? Pero echa mano a la salvación porque Dios te promete vida eterna. Dios te promete vida eterna en Cristo Jesús. Yo le aseguro 100%. Que el mundo no quiere nada con Dios, pero Dios cumple contigo. Dios es fiel contigo y por eso en esta hora te trae esta palabra bendita. Echa mano a la vida, echa mano del bien, porque Dios delante de la mesa dice, yo te pongo vida delante de ti. Yo te pongo bien delante de ti. Echa mano, usted es un hombre inteligente, ¿verdad? Es una mujer inteligente. Echa mano a la vida. Eche mano a la salvación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La alabanza sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, amado amigo, hay otros versículos en Josué capítulo 2 y verso 13. Aleluya, gloria a Dios.